Quedaron constituidos en fechas recientes respectivamente los comités preparatorios de Serbia e Indonesia por el Día de la Estrella Luz. Los comités nacientes decidieron organizar variadas actividades político-culturales en elogio de la noble vida revolucionaria y las imborrables hazañas del dirigente Kim Jong-il desde el 24 de enero hasta el 17 de febrero. Por otra parte, tuvo lugar hace poco en Karachi la ceremonia de constitución del similar Comité de Pakistán.